Estética, ética, epistemología, antropología, tecnología, técnica, ciencia, filosofía, música, matemática, lógica, ontología, metafísica, política, lenguaje, historia, educación, didáctica, pedagogía, hermenéutica. Radio Sofía. El punto de encuentro para las ideas y el pensamiento. Bienvenidos a otra emisión más de Radio Sofía, edición especial, dedicada en general a las problemáticas de la filosofía desde la perspectiva de los académicos de la Comunidad de Filosofía de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y autores contemporáneos de la filosofía. La primera enseñanza ética de la vida estética es solo negativa. Nos dice que la vida moral no es imposible, pero tampoco que es posible que pueda llegar a un buen término. Aquí es donde creemos necesario introducir el segundo principio ético-estético, el de la espontaneidad, es decir, la posibilidad de un devenir expresivo y creativo de la libertad. La reflexión ética más coherente y juiciosa encuentra su límite en lo que Ricoeur llama el trayecto de la efectuación de la aplicación, es decir, en la exigencia de convertir los ideales y las normas postulados, los valores revelados y proclamados, en las formas de ser y vivir en el mundo y con los demás. La exigencia de la aplicación no es un componente secundario o meramente subsidiario de la conciencia moral, como a veces puede suponerse. Es en verdad su componente último y su prueba de fuego. Pues, ¿cuál sería el caso de unos valores incolumes, de unas normas perfectas, de unos ideales irrevertibles, si no asumiéramos seriamente la exigencia de llevarlos a la práctica, de descubrirlos en ella y dejarnos conducir por ellos? Mario Teodoro Ramírez. He seguido un poco de música con la agrupación francesa The Kane con el tema Time Up, que forma parte del disco Polaroid Extreme. hay dos acciones propias que ha de llevar a cabo el historiador a partir de los testimonios: determinación e interpretación. Festimum undeutum. La primera es la verificación del contexto espacial, temporal y de sentido, al interior del cual se encuentra el testimonio. La segunda, en cambio, significa la captación de la vida espiritual, de la cual habla un testimonio. Y tal se consigue cuando el contenido de un testimonio es descubierto en su determinación individual. Así, el historiador debe percatarse no solamente de la situación espaciotemporal del testimonio, sino también, y esta es una aportación de la formación fenomenológica de la autora, del sentido propio del testimonio. Ambas instancias están necesariamente y estrechamente interconectadas, pues toda conexión que se desarrolla en el espacio y en el tiempo es una conexión de sentido. Lo más importante que podemos extraer de esto es que la interpretación no es un fenómeno sino relativo ni relativizante, sino que, en clave fenomenológica, reviste una operación precisa necesaria al método histórico, consistente principalmente en la penetración dentro de una situación espiritual expresada por el testimonio, así como la comprensión de su significado con el contexto genérico del hecho histórico y en sí mismo es algo individual. Eduardo González Di Pierro. Es momento de hacer una pausa con algo de jazz, fusion, world music, a cargo de la agrupación sudafricana Dollar Brand, de la cual les presentamos la pieza Anthem for the New Nation, procedente del disco African Marketplace. We'll be right back. Entendido como un sistema de fuerzas, el mundo es un continuo comprimido y tenso. Para Whitehead, este es el verdadero significado de la extensión, que existe como el campo de toda potencialidad en el universo presentemente constituido. La actualidad de una entidad actual es, al mismo tiempo, su potencialidad de ser objetivada de tal o cual modo por todo otro objeto. Pero al objetivar a los demás objetos, una entidad transforma la potencialidad continua del esquema extensivo en un conjunto de realidades atómicas que se transforman de fuerzas en objetos. Hemos visto que las entidades se prenden o experimentan todas con todas. Otra forma de decirlo es que se sienten unas a otras. Por eso, el objeto eterno, según el cual las otras realidades se encuentran objetivadas, puede considerarse como un señuelo para el sentir, una manera en que la acción oculta de esas realidades se ve presionada a tomar una forma definitiva y tangible. Whitehead llama concrescencia a este proceso. Objetivar algo es repetir su realidad, pero bajo la perspectiva limitada necesaria para que se presente como algo dado. Graham Harman. Tenemos otra intervención musical a cargo de la banda mexicana de power metal Fortaleza, con la rola Solamente una vez, que aparece en el disco Quinta Sinfonía. Solamente una vez. La esperanza que alumbra el camino. Si la seriedad designa la situación intermedia de un hombre equidistante entre la desesperación y la futilidad, como dice Yankelevich, hay que señalar que el humor, por el contrario, opta decididamente por los dos extremos. El humor es la urbanidad de la desesperación, decía Bian, y la futilidad puede formar parte de ella. No es educado darse aires, es ridículo tomarse en serio. Carecer de humor es carecer de humildad, es carecer de lucidez, es carecer de ligereza. Es estar demasiado engreído, demasiado engañado con respecto a uno mismo. Es ser demasiado severo o demasiado agresivo. Es carecer casi siempre de generosidad, de dulzura, de misericordia. Demasiada seriedad, incluso de la virtud, es algo sospechoso e inquietante. Por debajo debe de haber algún espejismo o algún fanatismo. Es virtud engreída y, por lo tanto, falta de humor. Sin embargo, no hay que exagerar la importancia del humor. Un canalla puede tenerlo, un héroe puede carecer de él, pero esto ocurre, ya lo hemos visto, con la mayor parte de las virtudes y no prueba nada contra el humor, excepto que este no prueba nada. Y en el caso de que quisiera probarlo, ¿seguiría siendo humor? Por decirlo de alguna manera, el humor es una virtud anexa o compuesta. Es una virtud ligera, no esencial y en cierto sentido extraña, ya que se burla de la moral, ya que se limita a ser extraña, pero al mismo tiempo es una cualidad importante y valiosa. Es cierto que un hombre de bien puede carecer de ella, pero en este caso, la opinión favorable e incluso moral que tengamos de él se verá atenuada. Un santo sin humor es un pobre santo, y un sabio sin humor sería realmente un sabio. El ingenio es aquello que se burla de todo, decía Alain, y por eso el humor forma parte en pleno derecho de la inteligencia. André Combe Sponville. La agrupación argentina de tango moderno progresivo urbano, La Dispirada, entra en acción con la pieza Giro Interrumpido, la cual forma parte del disco con el mismo nombre, Giro Interrumpido. Thank you.